jueves 31 de diciembre. Y si diere fruto, bien, y si no, Juan capítulo 13, versículo 9. Entre el año 1730 y el año 1745, las colonias norteamericanas desde Maine hasta Georgia experimentaron un reavivamiento religioso, conocido como el Gran Despertar. Jonathan Edwards fue un líder de este movimiento de renovación espiritual. En julio del año 1741, predicó un sermón titulado «Pecadores en las manos de un Dios airado», que para algunos ha llegado a ser un símbolo de la perspectiva sombría, cruel e inclinada hacia el infierno de muchos cristianos. Por polémico que sea, este sermón expresó una verdad acerca del terrible peso del pecado, la actitud hacia el pecado de un Dios infinitamente santo y la seguridad de un día de juicio. Escucha Juan capítulo 15, versículos 1 al 10. ¿Qué equilibrio presenta Jesús aquí en el contexto de llevar fruto? Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nota cómo, por un lado, Él dijo que si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto, que es un producto de seres salvados por Él. Es decir, si permanecemos en Él por fe, si nos asegura la salvación por causa de su justicia, que nos es acreditada. Al mismo tiempo, Él advierte que si no permanecemos en Él, no llevaremos fruto, y los que no lleven fruto se marchitarán, y por último serán arrojados al fuego para ser quemados. ¿Cuál es la lección que debemos aprender de la parábola que Jesús contó y está registrada en Lucas capítulo 13, versículos 7 al 9? Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, para que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Lo que se quiere destacar aquí no es que la salvación se obtiene por llevar fruto, que sería sola otra manifestación de la salvación por obras. No somos salvados por llevar fruto. Nuestro fruto revela la realidad de la salvación que ya tenemos en Jesús por medio de la fe en Él. Llevar fruto es una expresión de la salvación, no es el medio para obtenerla. Es vital que entendamos esta distinción. Si no, tarde o temprano llegaremos a estar orgullosos de lo que consideramos que es nuestro fruto maravilloso. O abandonaremos todo desesperados por lo que parece ser una cosecha insignificante.